aluvionales tierras despegadas de las costas de un trópico asoleado con el limo feraz atravesado por raíces de selvas invasoras. Barros que traen la lombriz umbría y se deshacen en sus correntadas con ese tinte de madera vieja que el sol barniza y la mañana aclara. Ese color de nutria desvelada, de efímeros terrones, desgarrados y de greda de arcillas que aún sueñan con algún alfarero alucinado. Ese color que nos cubrió de risas en la salpicadura de algún juego y entre brincos y arenas de la infancia, una madre asustada nos llamaba. Río Paraná, el color. Julio Federic, Paraná, 1949. Río que no sabe si es cielo, si es blanco o qué. Río de los barros diluidos en caminos, el de abajo y de arriba, con agua encorrentada que va llevando vida en polen fecundado y en la semilla alada de chaucha y panaderos. Por tu mundo de peces de oscuridades, ondas pelearás el descuido que depreda su raza, y habrá nuevos desoves y alguna algarabía que nos muestre de nuevo cómo triunfa la vida. Río de las calmas y las siestas planchadas, de las horas más quietas y las tardes soleadas, de ese viento dormido en un aire tranquilo, donde amainó el capricho su talante bravío. Río de las brisas que son como un suspiro, propiciándole el rumbo fluvial a algún velero, y la ciudad respira con un aire ligero, y hasta el ánimo vuelve auspicioso y festivo. Río de los ímpetus del viento desbordado, y su estampida loca retumbando en el cielo, y el rugido en los árboles de pumas enojados, alzando marejadas en canchas desbocadas. Río Paraná, el aire. Julio Federic, Paraná, 1949.